Bienvenidos a una nueva edición de Paraíso Infernal. Hoy el programa está dedicado a un estilo del rock, el glam metal. Arkham en la conducción, Abel Montesinos en la edición de los programas, los invitan a disfrutar de grupos como Motel Crue, Kick, Quit Riot, Twister Sister, Poison, Warren, Kiss, Whitesnake, Cinderella, Def Leppard, Europe y Bon Jovi. Así que súbanle el volumen porque aquí comienza Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar e ir con la música, lo más importante de este programa, vamos a hablar un poco del estilo que hoy nos convoca, del glam metal. Esta es una derivación del hard rock y del heavy metal que surgió alrededor de la década de los 70, pero que tuvo su periodo de mayor auge entre 1980 y 1990-95. Muchas de las bandas en este estilo son descritas por algunos críticos como pop metal o hard rock melódico, ya que combinan aspectos sonoros del heavy metal tradicional, el hard rock, el punk rock y del pop, con la apariencia visual del glam rock. Además, también un tema que los caracteriza son que siempre dentro de sus producciones habían baladas de rock, conocidas también como power ballads. Desde finales de los años 90, el glam metal ha vivido un resurgimiento en algunos países, pero sin conseguir el éxito que estuvo tiempo atrás. ¿Qué les parece si vamos viendo algunas bandas que fueron encasilladas en este estilo? Y por supuesto vamos a escuchar algunas de sus canciones. Vamos a comenzar con una banda formada en Los Ángeles, California en 1981, Motel Crue, banda que se separó el año 2015, estando integrada por Vincent Neil en voz, guitarra rítmica, armónica, Mick Mars en guitarra líder, Tal Bock y coros, Nicky Sick en el bajo, teclados, piano y coros, y Tommy Lee en batería, percusión, teclado, piano y coros. Ellos en noviembre de 1981 publican su álbum debut, Too Fast for Love, considerado por algunos críticos musicales como uno de los primeros discos de glam metal. De esta gran agrupación que está encasillada dentro de este estilo, según los críticos, vamos a escuchar el tema Same Old Situation, SOS, del disco Dr. Feelgood de 1989. Y luego seguimos con otra banda dentro del estilo glam metal, Kick, agrupación formada en 1978 en Maryland, Estados Unidos, manteniéndose vigente hasta hoy con Steve Whitman en voz, Ronnie Jonkins y Brian Foster en guitarra, Donnie Purnell en bajo y Jimmy Chalfant en batería. Ellos tienen 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos. Y como es casi una tradición en los grupos de este estilo, es una balada, Don't Close Your Eyes, del disco Blow My Fuse, cuarto de la banda, editado en 1988. Entonces, si iniciamos esta edición de Paraíso Infernal con dos grupos que están dentro del glam metal, el estilo o variante del rock que vamos a escuchar y en el que vamos a centrar el programa de hoy. Vamos a iniciar primero con Motel Crue y su tema Same Old Situation, SOS, del disco Dr. Feelgood de 1989. Y luego vamos a escuchar a Kick de su disco de 1988, Blood Mouth Foes, la balada, el tema Don't Close Your Eyes. She changed her name. Seguimos con este capítulo de Paraíso Infernal, esta vez dedicado al glam metal, una de las variantes del rock. Vamos a escuchar a otro grupo de este estilo, Quiet Riot, agrupación formada en 1973 en Los Ángeles, Estados Unidos, que luego de disolverse en varias oportunidades, se han vuelto a juntar y se mantienen vigente desde el año 2010. Ellos en el año 1983 editan su tercer álbum de estudio, Metal Health, siendo el primer disco de heavy metal en llegar al puesto número uno del top de Billboard. La canción Come On Feel The Noise, cover de la banda británica Slayer, llegó al top 5 del Billboard, lo que ayudó al disco a ubicarse en el puesto número 1 y ha vendido más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos. Nosotros precisamente vamos a escuchar esta canción, que es uno de los éxitos de la banda. Y luego vamos a escuchar a una agrupación formada en el año 1973 en Nueva York, Twisted Sister, quienes fusionaban varios estilos como el heavy metal, el hard rock y el glam metal, como también el uso de maquillaje. Sin embargo, Dee Snider, vocalista del grupo, señala en una de sus entrevistas: "Yo no pienso que Twisted Sister es glam, porque eso implica glamour, y nosotros no somos glamorosos, deberíamos ser llamados hit, porque somos horrendos". De todas maneras, los tenemos aquí y los vamos a recordar con un temazo incluido en el disco Stay Hungry, tercer álbum de la banda publicado en 1984, el tema, uno muy conocido, We're Not Gonna Take It, o popularmente conocido como Huevos con Aceite. Al momento de la producción, la banda estaba compuesta por Dee Snider en la voz, Eddie Ojeda y J.J. French en guitarra, Mark de Animal Mendoza en el bajo y A.J. Pero en batería. Entonces, a continuación, dos temas en este especial de glam metal. Primero, Quiet Riot y su tema Come On Feel The Noise de su disco Metal Hell de 1983, y luego la conocida We're Not Gonna Take It del disco de 1984 Stay Angry, propiedad de Twisted Sister. We'll be right back. continuamos con este Paraíso Infernal de hoy, dedicado en exclusiva al glam metal. Vamos a escuchar grupos que pueden estar influenciados por este estilo, o algunos que son completamente de este estilo, muchos de ellos según la crítica. Nosotros vamos a seguir con Poison, una agrupación formada en 1983 en Mechanicsburg, Pensilvania, Estados Unidos, formada por Brett Michael en voz, guitarra rítmica y armónica, C.C. DeVille, segunda voz, guitarra solista y coros, Bobby Dahl en bajo, teclados y coros, y Ricky Rocket en batería, percusión y coros, considerado también dentro de lo que es la oleada glam metal. Fue popular desde mediados de 1980 hasta mediados de 1990, con más de 15 millones de álbumes vendidos en su país y más de 50 millones en todo el mundo. Poison es una de las bandas de glam metal con más ventas en la década de 1980, siendo una de las agrupaciones más representativas de este género. Ellos cuentan con 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del álbum Flesh and Blood de 1990, la canción, un ya clásico, Unskinny Bob. Y luego vamos a escuchar a otra banda característica de este estilo, formada en 1984 en Los Ángeles, California. Me refiero a Warrant. Esta agrupación es una de las bandas ejemplo del estilo glam metal, caracterizadas por sus letras por temas centrados en el sexo y la vida fácil, además de la creación de baladas que son también características de este estilo. La banda se encuentra actualmente activa, pero no con la misma formación, además de lamentar obviamente la muerte de su vocalista Jane Lane en el año 2011. Nosotros vamos a recordar un tema de su segundo álbum, Cherry Pie, de 1990, su disco más exitoso, siendo la agrupación de ese tiempo formada por Jane Lane en voz y guitarra acústica, Joy Allen en guitarra, Eric Turner en guitarra, Jerry Dixon en el bajo y Steven Sweet en batería. La canción, la que da el nombre al disco, Cherry Pie. Entonces, a continuación escuchamos primero al grupo Poison y su tema Unskinny Bob, del disco Flesh and Blood de 1990, y luego Warren. Escuchamos el tema que da nombre a su disco también de 1990, Cherry Pie. Sigan disfrutando del glam rock hoy en Paraíso Infernal. Do Bien, seguimos adelante. Fíjense que en este tema no solo los grupos propios de glam metal utilizaron este estilo, sino que también otras bandas. ¿Por qué? Porque a mediados de los 80 este estilo era el que mandaba en el mundo. Entonces las casas discográficas le solicitaron a sus grupos que incluyeran este estilo, todo obviamente con la finalidad de vender más discos y hacer más dinero. Uno de estos casos es el de Kiss. Ellos en 1983 deciden abandonar sus característicos maquillajes, adoptando elementos del glam metal en los discos Light It Up de 1983, Animalize de 1984, Asylum de 1985 y Crazy Night de 1987, además de Hot in the Chase de 1989. Nosotros vamos a escuchar un tema, el tema que da nombre a su disco de 1987, Crazy Night, considerado por los críticos como parte de glam metal. Otro caso similar al de Kiss fue el de la banda inglesa Whitesnake, banda fundada en 1978 por David Coverdale, tras su separación de Deep Purple, de la cual formó parte como vocalista desde 1973 hasta 1976. En sus primeros años, su música estaba esencialmente orientada hacia el hard rock, el blues y el soul, apareciéndose un cambio notable en su estilo musical durante los 80, cuando se orientaron al glam metal para conquistar el mercado estadounidense. Uno de los discos que logró este impacto fue su homónimo, editado en 1987, que contiene varios éxitos. Uno de ellos, Is This Love, que es el que vamos a escuchar. Entonces, a continuación vamos a escuchar a dos grupos que no son necesariamente agrupaciones que cultivaron el glam metal, pero que adoptaron alguno de sus elementos en alguno de sus discos para poder darse a conocer de forma masiva. Vamos a escuchar entonces en primera instancia a los legendarios Kiss, que ya sin maquillaje editaron Crazy Night en el año 1987, y nosotros vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Crazy Night. Y luego vamos a escuchar a la banda inglesa Whitesnake, que también en 1987 editan su disco homónimo Whitesnake, el séptimo de la banda, y de este vamos a escuchar el tema Is This Love. But I don't hear the rap that they all say. nobody's gonna change me. Cause that's who I am. Ooh. These are crazy, crazy. I've been searching. continuamos con el programa de hoy. Antes habíamos señalado que una de las características también de lo que es el glam metal son las baladas, y por ello vamos a seleccionar dos. Vamos a escuchar dos baladas que están dentro de este estilo y que ya también son clásicos del rock, ¿eh? Vamos a iniciar con un grupo originario de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Cinderella, formado en 1983 por Tom Kafer en voz y guitarra, Eric Brittingham en bajo, Michael Smerick en guitarra y Tony Destra en batería, quienes se disolvieron en el año 1995. Según los críticos, su disco de 1986, álbum debut, Night Songs, tiene influencias de glam metal. Nosotros vamos a escuchar uno de sus éxitos, la balada Don't Know What You Got, Till It's Gone, incluida en el disco de 1988 Long Cold Winter. Y luego vamos a escuchar otra canción, otra balada de un álbum muy importante, uno de los mejores en este estilo según la crítica, History, de 1987, propiedad de los ingleses de Def Leppard, considerado por su éxito como la versión rock de Thriller de Michael Jackson. Incluso algunos lo sitúan como el mejor álbum de pop metal del mundo. Esta es la cuarta producción de esta banda originaria de Sheffield, Reino Unido, y que se fundó en el año 1974, manteniéndose vigente, siendo la formación que creó este exitoso álbum, encabezada por Joey Elliott en voz, Phil Collen y Steve Clark en las guitarras, Rick Savage en el bajo y Rick Allen en batería. Este disco ha alcanzado alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, donde la mayoría de sus temas se convirtió en éxito comercial. Nosotros, como estamos hablando de baladas, vamos a escuchar una de ellas, el tema Love Bites. Bien, entonces ahora en Paraíso Infernal vamos a escuchar dos baladas, una de las características también del glam metal. Iniciamos con Cinderella y su tema Don't Know What You Got Till It's Gone, del disco Long Cold Winter de 1988, y luego un éxito de a la vez el exitoso disco History de 1987, propiedad de los ingleses de Def Leppard, el tema Love Bites. You felt so long ago. Come on, I don't want to touch you too much, baby. Hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de terminar y despedirnos con buena música, como siempre, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes comunicar lo que estimen conveniente. Y si quieren también pueden seguirnos en Twitter. Búsquenos como @paraísoinfernal1. Nos suman y ya estamos conectados. Entonces, dos alternativas: paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro correo para lo que ustedes estimen conveniente. Y si nos quieren seguir, ya vamos a estar tuiteando más, vamos de a poco interiorizándonos de esto. @paraísoinfernal1 es nuestro tweet, así que ahí nos pueden seguir. Bien, vamos a terminar con clásicos pertenecientes, como ha sido este programa, a glam rock. Vamos a iniciar con una banda sueca formada en 1979 en Estocolmo, Europe, quienes fueron parte de este estilo de rock durante los 80 y 90. Luego de disolverse en 1992, se volvieron a juntar el año 2003 hasta el presente, dando así un giro a su estilo musical más cercano ahora al heavy metal. Ellos en 1986 editan su tercer trabajo de estudio, The Final Countdown, la que contiene diversos éxitos, siendo el mayor éxito comercial de la banda. Nosotros vamos a escuchar un tema de este clásico, específicamente una balada muy conocida y muy exitosa, Kerry. Y cerramos con otro exponente claro de este estilo, con un disco muy exitoso también en este estilo. Nos referimos a la banda Bon Jovi, agrupación formada en 1983 en Nueva Jersey. Ellos, el 18 de agosto de 1986, sacan al mercado su tercer disco de estudio y uno de los más exitosos, Slippery When Wet, que en español es algo así como resbaladizo con lluvia. El álbum alcanzó la cima del Billboard 200 en los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer álbum número uno de la banda, permaneciendo 8 semanas en la cima. El álbum vendió más de 9 millones de copias en 1987, siendo el disco más vendido durante dicho año en el país. Slippery When Wet ha sido certificado 12 veces platino por la Recording Industry Association of America, tras vender 12 millones de copias solo en Estados Unidos. De este exitoso disco vamos a escuchar el tema You Give Love a Bad Name. Entonces, cerramos Paraíso Infernal, capítulo dedicado hoy al glam metal, un estilo del rock, con dos temazos en este ámbito. Primero, una balada, Kerry, del grupo sueco Europe, incluida en su disco de 1986, The Final Countdown. Y cerramos con un disco exitoso, Slippery When Wet, propiedad de Bon Jovi y editado también en 1986. De este disco vamos a escuchar el tema You Give Love a Bad Name. Nos despedimos, muchachos. Nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. No reason.